El Día Internacional del Beso, que se celebra precisamente hoy 13 de abril, fue el resultado de un concurso desarrollado en Tailandia en el año 2013, donde una pareja de esa nacionalidad estableció un récord mundial con el beso más largo de la historia, que tuvo una duración de 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. Ese acontecimiento se llevó a cabo para festejar el Día de San Valentín, Día del Amor y la Amistad. Sin embargo, esa fecha no se debe confundir con el Día Internacional del Beso Robado, una celebración diferente de origen desconocido que se ha venido practicando en Gran Bretaña desde el siglo XIX y que actualmente se ha popularizado a nivel mundial. Aunque no se sabe a ciencia cierta el porqué de esa festividad, sí se conoce que el beso robado más famoso de la historia es el representado en la famosa fotografía de Alfred Einstein. Esa donde aparece un marinero norteamericano besando a una enfermera el 14 de agosto de 1945, fecha en que se declaró la victoria de Estados Unidos sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Existen muchas teorías relacionadas con el origen del beso, pero los vestigios más antiguos provienen de la región de la India, donde se encontraron talladas en piedra dentro de algunos templos figuras de seres realizando esa práctica, la cual se expandió rápidamente por Europa durante la época de Alejandro Magno. Asimismo, en el famoso libro del Kama Sutra, escrito durante el siglo III después de Cristo, se pueden encontrar referencias alusivas al beso. También en el poema épico La Odisea, compuesto en el siglo VIII antes de Cristo por el poeta griego Homero, el beso fue relatado en sus pasajes y en la Biblia se hace alusión a este como un hecho simbólico, cuando Judas besó a Jesús, sellando así su destino. En la antigua Persia era común que los hombres se besaran, mientras que en la época medieval era impuro besar a una doncella. Pero fue a partir de la revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la costumbre empezó a verse como un comportamiento normal entre personas que se relacionaban afectivamente, pero que solo podía llevarse a cabo en la más absoluta intimidad, ya que de lo contrario era censurado por la sociedad. A partir del romanticismo hubo un cambio de paradigma respecto al beso. Las personas gozaban de mayor libertad para expresar sus sentimientos, generando una verdadera revolución sexual que, hasta la fecha, se ha convertido en algo normal. Hoy es una conducta bastante habitual que se usa mundialmente para demostrar lazos afectivos como la pasión, la amistad, el afecto y el amor entre los seres humanos. La idea detrás del Día Internacional del Beso es recordar a las personas el simple placer asociado con el beso por el beso mismo, a diferencia del besarse como una mera formalidad social o como preludio de las relaciones sexuales. También ha funcionado como contrapeso a prohibiciones que existen en algunas ciudades y países que impiden que las personas se besen o incluso se abracen. El beso no solo puede verse como un simple acto erótico, sino que va más allá de eso. El besarse puede ser una experiencia gozosa y placentera por sí misma. Ese antiguo ritual representa un excelente ejercicio que, además de crear vínculos afectivos entre las personas, puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, reducir la presión arterial, disminuir el colesterol en sangre, quemar calorías, aliviar el estrés, combatir el dolor y disparar la endorfina en nuestro organismo. Es tan alto su poder que, de acuerdo con estudios realizados por especialistas en la materia, el beso puede compararse con una droga natural, ya que provoca en los individuos un incremento de oxitocina, la hormona responsable de generar cambios físicos y neurológicos como el placer, el enamoramiento y todo lo vinculado con la afectividad. Para las parejas que acostumbran a besarse, esto puede representar el tener una vida más longeva y feliz, ya que encierra un poder terapéutico y psicológico. En otras palabras, el beso puede representar un acto definitorio de éxito o fracaso entre los amantes. Sin él, no están presentes el deseo, la pasión y el amor por el otro. Para homenajear el Día Internacional del Beso, les recomiendo volver a reencontrarse con esa práctica milenaria que une y conecta de forma afectiva a las personas. Y si actualmente usted disfruta el placer de tener a su lado a su pareja, no olvide demostrarle cuánto le importa a través de un cálido y apasionado beso, pero siempre con el nasobuco puesto. No vaya a ser que un beso enamorado le cueste la vida, aunque morir por amor siempre valga la pena. Para este espacio ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.